nos tiene ya acostumbrados. O en el taller colgado en alguna repisa, medio lleno de virutas. O en el taller mecánico. En alguno de esos lugares de trabajo seguro que estamos. Porque la comunitaria es eso. En algún lugar de laburo, con algún laburante a cuesta estamos. Y nosotros aquí, para también laburar y hacer de este ratito de radio un cacho de compañía. Ustedes y nosotros. Hoy, 23 de marzo, mañana, se cumplen un nuevo aniversario, un nuevo recordatorio, un nunca olvidar. Pero también estamos a 40 años de la democracia. Por lo que es interesante volver a plantear de que no debemos olvidar de que para recuperar un golpe militar tuvimos que hacer la democracia, ejercer la democracia. Creo que eso no lo tenemos que perder de vista. Creo que la democracia es lo mejor que tenemos para nuestras vidas y para las vidas futuras. Seguramente que vamos a estar de acuerdo que hay que mejorarla en muchos aspectos, pero que es la única y la mejor, seguro. Ante cualquier dictadura prefiero 10 veces una democracia, por más débil o inútil que en algún momento sea. Y con la democracia hemos logrado un montón de cosas, pero hemos perdido otras. Vaya momentos también que hoy, por ejemplo, o ayer, anteayer, creo que fue, me voy a fijar bien ahora, pero sí me quedó muy claro que condenaron a 7 milicos a cadena perpetua por haber asesinado a Daniel Solano. Daniel Solano, un trabajador golondrina, que todos los años se da en el valle, que son trabajadores golondrinas que vienen a cosechar la fruta que a lo mejor comen algunos y que nosotros por así no nos damos ni cuenta porque no pasa por nuestras mesas. Pero ahí en esos lugares estuvo Daniel Solano y fue asesinado nada más y nada menos que por la policía de Río Negro. Que lamentablemente la policía de Río Negro tiene varios muertos en su espalda, algunos inclusive sin esclarecer. Y no solamente eso, sino que además también tiene chorros, milicos chorros. Pero gracias a la democracia y gracias a la movilización democrática, se logró que, después de muchos años, se lograra meter presos a estos asesinos. Lo que sí ahora estamos reclamando y exigiendo que esos asesinos nos digan dónde está Daniel Solano. Es un desaparecido, Daniel Solano, como lo que mañana seguramente muchos, a lo mejor por primera vez, se van a acordar. Y que nosotros jamás olvidamos. Que hubo un gobierno que desapareció personas por el solo hecho de pensar. Y eso es muy lamentable. Pensarlo hoy, que por el solo hecho de pensar o intentar organizar a las personas, ya sean trabajadores o simplemente vecinos del barrio, éramos perseguidos y muertos y tirados al mar. Incluso hoy podemos decir que hay mucha gente que está negando eso, que no es cierto, pero bueno, tenemos las abuelas que son testimonios y niños que han aparecido, que hoy son hombres grandes, que han aparecido siendo, que han sido sacados del vientre de su madre y que gracias a no sé quién se salvaron y hoy volvieron a recuperar su identidad. Esa es una muestra cabal de ese proceso que vivimos y que no debemos olvidar. Y que debemos recordar todos los días que lo mejor que tenemos es la democracia y que la tenemos que defender para no permitir eso, porque no queremos ninguno de nosotros ese genocidio que ocurrió en el 76 y antes. A mí me toca decir las dos cosas. Tenemos un genocidio antes, que fueron los pueblos originarios, y después un genocidio en el 76. De eso no debemos olvidar. De eso está generado y armado nuestro querido pueblo argentino. Que muchos de nosotros pisamos sangre en la tierra que ha sido derramada por algún compañero militante o de algunos de los pueblos originarios. No se olvide eso, que cada vez que pisa tierra argentina, en algún lugar está pisando también sangre. Fundamentalmente en nuestra querida Patagonia también. Hay lugares donde salimos a recorrer y a caminar y en algunos lugares pisamos sangre de algunos de nuestros hermanos mapuches. Por eso queríamos recordar esto hoy para decir nosotros también, desde aquí y muy fuerte, nunca más. Por eso que recuerdo no solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas, vida dentro y muerte afuera? Asesino, cuenta con que me des cuenta. Y no saben que al olvido lo culpan los que recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. No se olviden de acordarse que allí comienza. Bien, aquí estamos de nuevo. Usted sabe que yo, como siempre, estoy muy bien acompañado. Está ella siempre para iluminar el lugar, para darle brillo a la noche y para mejorar el programa. Lorena, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Después de todos esos halagos, laureles, piropos, hasta me da hasta cosita decir buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo bien, muy bien. Aquí con esto de... ¿Ya arranqué, vio? Sí. ¿Viste? Ya está. Vos. Sí. Bueno, pero bien, bien, bien. Con ganas de estar con los amigos que... Esperemos que hayan alguno. Ojalá, a ver sí. Si alguno pega el grito por ahí. ¿Qué gol? ¿Dice usted? No, que a ver si nos están escuchando. Porque hoy está jugando Argentina, digamos. Hoy la selección argentina se presenta en nuestro país como el campeón mundial. Y es un festejo. Han traído un equipo como para decir, bueno, vamos a jugar con alguien. Pero en realidad es como un entrenamiento para la selección. Pero más de festejo. Lo más importante es el encuentro con con el público, los fanáticos de la selección argentina, que cuando hablamos de que estamos mal, que no nos alcanza para morfar, hoy se demostró lo contrario. Porque realmente en la cancha... el estadio estaba desbordado. Sí, 80.000 personas se calculaba por lo menos que ya estaban en la cancha cuando nos vinimos nosotros para acá. Sí, así que bueno. Salió... Bueno, pero nosotros tenemos amigos ahí que están prendidos, así que un saludo para cada uno de ellos y de ellas que están ahí prendidos al dial de FM Alas escuchando programas entre amigos. Por lo que nosotros le decimos, si están, llamen, pero ¿a dónde van a llamar si no les decimos qué número? Es verdad, siempre le decimos que vengan y golpeen la puerta, pero por ahí tienen ganas de estar en casita y le podemos el partido, pasar el número de teléfono. Viendo la tele, pero escuchándonos nosotros. Exacto, así que le vamos a pasar número de teléfono para comunicarse, mandar un mensaje, saludos, lo que guste. Pueden hacerlo al 4493-150. Y si no, también pueden hacerlo al celular 2944-802315. Bien, ya tienen los números que se lo acaba de pasar Lore, como para que nos llame cuando usted quiera, tenga ganas. Y si lo acabo de informar de que está jugando la selección, bueno, por favor, escúchenos nosotros un ratito. Claro. Y obviamente, ¿quién va a recibir los mensajes o la llamada telefónica? Alén, que nos está acompañando desde el otro lado del vidrio. Sí, de los controles, que es fundamental para que nosotros, sí, usted nos pueda escuchar. Así que gracias, Alén, que está ahí haciéndonos compañía. ¿Todo bien, Alén? Bien, nos dice... Porque en radio se maneja así, todo con seña. Porque si no... Y nosotros debemos... Nosotros consíñeme, pero nosotros debemos, abrimos la boca el de que está en su casa. Por eso nosotros debemos decirle a la gente, porque somos los que a la gente nos escucha, uh-huh. Alén, escuchan lo que él hace, que es esto que está escuchando usted de fondo. Alén no hace con los dos dedos para... el dedo gordo para arriba. ¿Eso qué significa? ¿Está todo bien? Está todo bien. Bien. ¿Qué me cuenta? ¿Qué vamos a hacer hoy? Para que paren la oreja los amigos. No, vamos a compartir un poco de poesía, de música y seguramente charlar algo. Hay algo para charlar entre amigos. Una de las cosas que tiene hoy el programa muy especial, que es el recordatorio, y recordatorio no solamente para nosotros que hemos seguido la lucha de dos, de mamá y papá, uh-huh. que ninguno de los dos pudieron llegar a vivos a saber que se hizo justicia, que es la muerte de Daniel Solano. Su papá murió esperando justicia, su mamá murió esperando justicia, Y entonces... ¿Cuántas personas desaparecidas? Perdón, en este momento se me cruza este... Tayel, que sigue desaparecido, ese joven, y sin lograrse justicia, sin siquiera saber dónde está. Perdón, porque se me empiezan a venir, lamentablemente, tantas personas que siguen, familiares que siguen esperando justicia y que sus seres queridos aparezcan. Bien, bueno. Le corté, disculpe. Siga. ¿No? Bueno, ponemos un temita musical, exacto. ¿Le parece? Vamos con un tema musical. Hay tiempos de luces, hay tiempos de sombras. La historia no tiene ni pausa ni fin. Queda en la memoria, herramienta del porvenir. Y cada pasaje queda en la memoria, herramienta del porvenir. De tiempos oscuros también aprendemos. Nos ponen a prueba para decidir. Leyendo las huellas, trazar el terreno y cada verdad escribir. Leyendo las huellas, trazar el terreno y cada verdad escribir. Que nunca nos alcance la epidemia del olvido. Que el ayer sea cimiento del hoy. Que los héroes del tiempo permanezcan vivos. Que la historia se vuelva canción. Que los héroes del tiempo permanezcan vivos. Que la historia se vuelva canción. De cada injusticia, las plazas gritaron por cada traición. Que el silencio nunca supere a la vida y la ignorancia a la razón. Que el silencio nunca supere a la vida y la ignorancia a la razón. Podemos soñar un futuro despierto, sin golpes de estado ni cruel represión. La patria es el otro, la patria es el pueblo, de ayer, de mañana y de hoy. La patria es el otro, la patria es el pueblo, de ayer, de mañana y de hoy. Que nunca nos alcance la epidemia del olvido, que el ayer sea cimiento del hoy. Que los héroes del tiempo permanezcan vivos, que la historia se vuelva canción. Que los héroes del tiempo permanezcan vivos, que la historia se vuelva canción. Que la historia se vuelva canción. Que la historia se vuelva canción. Que la historia se vuelva canción. Que la historia se vuelva canción. Bien, vamos a comentarle a la a los amigos que están ahí prendidos al programa que el primer tema que escuchamos fue Fogata del Aparecido de Vicky Fontana, por Vicky Fontana, y ahora hace un momentito escuchamos Héroes del Tiempo, Días de la Memoria. ¿Juan? Bien, nosotros estábamos hablando recién de la... De los desaparecidos, más que nada, ¿no? De la gente que ha desaparecido en democracia. Ya sea, recordábamos a Tehuel, una de las personas desaparecidas, un niño desaparecido que todavía no sabemos dónde está. Lo mismo pasa con Daniel Solano, todavía no sabemos dónde está. Y hay muchas otras personas que han desaparecido en democracia y no sabemos dónde están. Es realmente muy lamentable todo eso. Y lo lamentable en Río Negro que está ocurriendo muertes por policías. Sí. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en Bolsón. Caso acá en la localidad. Incluso, esto del Cholechuel, de Daniel Solano, Vinaya, Martínez Vinaya, okay. que también. Y bueno, y así podemos seguir, ¿no? Entonces eso es por ahí las cosas que da justo hoy, que estamos en la previa del 24 de marzo, recordar que esto está pasando en nuestro país, más que nada acá, cerquita nuestro, ¿no? Y que esas cosas no debemos dejarla pasar, porque además tenemos que recordar que estamos en campaña, digamos. Uh-huh. Es bueno recordar eso también ahí, para aquellos que van a estar al frente, ya sea como intendente, como concejal o como legislador, gobernador, que sepan que hay gente que estamos necesitando saber algunas cosas. Y bueno, ¿y qué van a hacer con los que son empleados del Estado, ¿no? Que en este caso la policía. Sí, es verdad. Mira, me he quedado ahí como... ¿Qué? Sí. Le traje una lectura compartir Somos todo oreja. Esta fecha de... Del 24 de marzo. 24, que siempre uno dice, ¿no? Cuando... Que no solo hay que tomar como esta fecha, sino estas cosas, tenerlas presentes siempre. Así como uno habla sobre el día del 8 de marzo, el 24 de marzo. Fechas que no son para... recordarlas o actuar sobre ellas una vez al año, sino tenerlas siempre presentes. Más que nada para que no vuelva a suceder. Para que no vuelva a suceder. Mantener la memoria activa, viva, claro. Viva. Pero además sabiendo que en esto de lo que nos pasó, es de que algunos los vivimos, otros no, que se fue dando de generación en generación la contada, digamos, a través de libros, a través de solamente de testimonio, sabemos que están nuestros nietos también, uh-huh. Que esto lo tienen que saber, y que de ello depende de que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, para eso nosotros también tenemos que dejarle como un camino que no les sea tan complicado para poder llegar a que esto como no suceda. Esa llama encendida de seguir investigando, de seguir conociendo su historia, ¿no? No es porque definitivamente pasa a ser la historia de todos nosotros que claro. Vamos pasando por este... Porque es feo, no sé si te ha pasado que hay gente que te dice otra vez de vuelta, lo mismo. Y sí, todas las veces que sean posibles, va a seguir así. Volveremos a pintar los pañuelos blancos, volveremos a salir a la calle para que no se olviden. Y para que no se repita. Claro, y para que nuestros nietos no se olviden de que esto ocurrió. Así es. Octubre de 1976. Ana María Ponce. Y si de vos me dijeran que no exististe, les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tu sonrisa apenas esbozada, tu caricia leve y una espera, una larga espera, de la que no volveremos nunca, o tal vez sí. Escribir en medio del horror. La dictadura cívico-militar no distinguió a la hora de cubrir todo con horror. Artistas, científicos, políticos, deportistas, estudiantes o adolescentes fueron detenidos, desaparecidos y asesinados. El caso de Ana María Ponce es uno más de esta trágica lista. Pero la literatura muestra su poder oculto y a través de los poemas escritos desde la detención ilegal en la ESMA, ahora Espacio Memoria y Derechos Humanos, es posible hallar una joven poeta, idealista y llena de futuro, dejando atrás para siempre el silencio y el olvido. En los versos de la joven desaparecida, las palabras son un pequeño fuego en invierno, un abrazo y una mirada en el momento exacto, un plan de vida, luchar contra la adversidad siempre. Ana María Ponce, Loli, como la conocían sus compañeros, nació en San Luis el 10 de junio de 1952. En la casa se hablaba de política. Su abuelo fue fundador del Partido Laborista y sus padres profesores universitarios. Se recibió de maestra en la escuela pública, siendo medalla de oro de su promoción. Continuó su formación en la Universidad de La Plata. Allí encontró su gran compromiso, la militancia por una sociedad más justa, que vivió desde las filas de la juventud peronista y en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional. El 18 de julio de 1977, Loli fue secuestrada y llevada a la ESMA. Fue vista con vida hasta el lunes de carnaval de 1978. Ese día se la llevaron. Ella intuyó algo y dejó su tesoro de palabras en papel a su compañera de cautiverio, Graciela D'Aleo, quien logró sacarlos de la ESMA. Y ahora voy a compartirle otro fragmento de Ana María Ponce. Entonces vuelvo a mirarme. Los pies y están atados. Las manos y están atadas. El cuerpo y está preso. Pero el alma, ay, el alma, no puede quedarse así. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma, hacer un mundo con retazos y entonces río, porque aún puedo sentirme viva. Ana María Ponce. Vamos a acompañar en la voz de León Gieco y Emma Zaplín, Las ausencias. Las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. La

despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, López nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una de mi padre en las banderas, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra que se va. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Los jueves. A partir de las 20 horas. Por FM Alas. Para que nunca más. 40 años de democracia. Nosotros estamos entre amigos. Bien. ¿Qué le pareció? Un bloquecito como para pensar. Dedicado especialmente por el día, para nuestros días de siempre, pero especialmente por el de mañana, y a partir de las 5 de la tarde, 5 y media, estamos convocados a la Plaza Pagano para marchar y recordar el 24 de marzo. Bien. Recordemos los números para que se... Recordemos los números. Sí, quizás alguno que está ahí prendido a la tele y a la radio nos puede decir si cómo va el partido. Sí, no sé si me interesa mucho el partido, ¿no? Pero sí me interesa si están ahí. Por lo menos que nos estén escuchando a nosotros. ¿Que nos estén escuchando? Claro. Nos pueden llamar al 4493-150, que es el telefonito, el viejito, ¿no? Sí. ¿Y el otro? 2944-802315. Ese es el número de celular al que se pueden comunicar. Y si no, también a su número. 154 ese es mío. 80-26-24. Ese es el de la Lore, lo puede llamar, llámelo. El de usted es 70-18-42. Ahí está, 154-70-18-42. Se me han enredado los números, sí, ¿vio usted? Sí, muchos, muchos números. Pero bueno. Estamos en otoño. Estamos en otoño, no sé si bella se estación, dio cuenta. Sí, muy colorida. Muy colorida, muy altibajo las temperaturas, a cuidarse con los cambios de temperatura y todo eso. Pero también hay que cuidarse de algo muy importante, sobre todo que en otoño nos ofrece esta bella naturaleza que tenemos acá en la comarca, que nos ofrece en esta etapa del año, nos ofrece la mosqueta, nos ofrece los hongos de pino, que es pues una bendición tener, contar con esas cosas. También tenemos que cuidarnos, ¿no? Exactamente. Si va al bosque, tenga mucho, pero mucho cuidado con el tema de ese ratoncito que le llaman el colilargo, ¿vio? Que hace pis y se seca y por ahí usted levanta alguna plantita de lo que tiene ganas de ver y ese orín lo puede usted aspirar porque ya está seco. En el, con el polvillo y y nos agarramos, ¿qué enfermedad? El hantavirus. Y que es muy peligroso. Es muy peligrosa, hay que tomarla muy a tiempo para no lamentar vidas. Y bueno, y como le decía, ¿no? Con esto de las cosechas de hongos, de mosqueta, está muy propenso a que pueda tocar alguna vegetación en la que anduvo circulando, recorriendo algún rodeador. Así que, bueno, tomar los cuidados que sí se merece para proteger su salud. Hay lugares aquí en Bolsón, donde uno puede consultar inclusive qué tipo de hongo puede cosechar o no. Así que también en ese sentido tenga mucho cuidado porque puede también intoxicarse si come alguno de estos hongos que son venenosos. Pero hay gente que lo puede asesorar tranquilamente, incluso el poblador mismo sabe perfectamente, así que si no tiene mucha idea, trate de informarse con gente del lugar para ver si son los hongos que tiene que cosechar o no. Y con lo que decía Lore, tenga mucho cuidado cuando sale al bosque, aunque sea que salga a caminar y a pasear, tenga mucho cuidado con esto porque estamos en esa época del tema del janta, que lo tenemos que desterrar de alguna vez por todas, con los cuidados fundamentalmente, sabiendo que la naturaleza nos ofrece un montón de cosas, pero por otro lado tenemos que tener las precauciones necesarias. Sí, creo que es esto, ¿no? Tomar precaución porque el ratón está en su hábitat. En su casa. El que vamos a invadir somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a invadir, entonces debemos tener ese cuidado de que tal vez sea una forma de defensa o algo del animal, pero la posibilidad de la enfermedad está por la existencia del roedor. Lo que sí, esto, nosotros tomar todas los recaudos para a andar en esa zona, o cuando sí se va a acampar, buscando la leñita para el fogoncito, que también hay que esperar de que si ya está habilitado o no hacer fuego, o hacer en los lugares que permitidos, ¿no? Hacer fuego nunca se está ajeno a los riesgos, a los peligros de incendio también. Sí, además está el otoño, pero con los calores que tenemos, digamos, como que todavía no se va, no está permitido hacer quemas, así que en eso también tengan mucho cuidado, porque además ya la experiencia la tenemos, no tenemos que perder eso, de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha pasado hace poquito nomás. Hace nada, sí, sí. Bueno, saluditos vamos a mandar algunos, pero estamos como que no mandamos saludos. No estamos saludando a nadie, estamos medio secos. Estamos así como, qué agrandado que sí estás vos, no saludás a nadie. ¿Qué te comiste? Así vamos a mandarle saludos a Cristina, a Víctor, a bueno, a Cris, que la vez pasada pedí un tema musical. Le preparé uno para el final del programa y como para que vaya preparando el algún espacio de la casa para sacar al compañero a bailar. A Mimi, a Margarita, que también debe estar ahí prendida. Sí. Por San Juan. San Juan, tenemos Viedma, en Esquel, tenemos gente que nos escucha y bueno, están. Así que el saludo de siempre y por supuesto las gracias de que estén ahí por hacernos el aguante y que eso nos permita a nosotros estar aquí también, ¿no? Sabemos que estar. ¿Por dónde no estará escuchando? La vez pasada iba por la ruta, ¿no? Sí. Escuchando. Bueno, hoy, quién sabe por dónde estará escuchando. Pero bueno, el tema es que podamos ser buena compañía. Tampoco es aburrirlos con algunas cosas que por allí nosotros tenemos ganas de decir. Pero bueno, sepan disculpar. Pero tenemos esa intención siempre de hacerlo de la mejor manera. Pero de ser una compañía, de no aburrir, de que no revoleen la radio por ahí. No. Así no que nosotros una de las cosas que proponemos es eso, ¿no? Hacernos compañía mutuamente, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Y si estamos aburriéndolo a usted, señora, señor, joven, jovencita, tiene ahí, ya le paso el número de teléfono y me dicen, a ver. Cambia de música, cambia de tema. Así que pueden llamar al 4493-150 o también, que ahora está más el uso del celular, pueden hacerlo al 2944-802315. Y ya. Si estamos aburriendo o si están atentos y les está gustando el programa también. Si les gusta la música que hemos preparado, si ¿no? Si les gusta la música. Hoy la música estaba lo primero, el primer bloque que hemos preparado estaba más que nada por una cuestión del recordatorio, pero bueno, siempre. Pero son esas músicas. Siempre buscamos músicas que nos lleven a que toque el corazón y toque nuestras mentes para reflexionar, pensar y que nos sacude ahí las emociones. Las modorras. Ay, sí. Bueno, ¿qué tiene ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar. Estábamos hablando de la estación en la que estamos, así que nos vamos con el tema Vals de Otoño por Mari Trini. Y después seguramente ya nos vamos a la tanda publicitaria, ¿Alén? ¿Sí? Alén te hace así. Me dice que sí. Con la bien, cabeza. Entonces, te mueve para arriba y para abajo la cabeza. En un ratito más nos reencontramos. Es la gloria del muerto verano la que se ha dormido en mi corazón. Es el trémulo gris del otoño el que abre caminos con tímido sol. Tras los campos de viñas doradas, el alma encendida se me adormeció. Hoy me cercan lejanos y altivos los vagos recuerdos que el viento llevó. Las verdades son solo palabras que puedes creer o no. Y hasta aquí el otoño crujiente que un tapiz de hojas bordó. Las cigarras morirán lentamente cantando su himno con fiero tesón. Y los campos vestirán de pardo irónicamente en forma de adiós. Y otra vez el otoño crujiente dará a nuestras vidas un nuevo color. Al barrer con su lluvia templada impuros deseos de fuego y de sol. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

¿qué planes tenés los jueves de 20 a 21 a 30 horas? Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. Entre Amigos, un espacio radial para compartir música, poesía, relatos, todo esto y mucho más por la 89.1 FM Alas, con los pies en el valle. Entre Amigos, jueves de 20 a 21 a 30 horas. ¿Para cuándo te vuelva a ver? Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. La cuartelera está sonando ahí. A ver, déjelo un poquito. Es hermosa, ¿eh? ¿Le gusta? Uh-huh. O está escuchando muy bajito, me parece usted. Ahí le levanto un poquito. ¿Ahí escucha mejor? Viene ahí. Ahí escuchaba. En estos momentos somos oyentes. Déjelo correr, déjelo correr. Escuchábamos la cuartelera y si mal no escuché, era Emilio Victorica el que estaba tocando la guitarra. La guitarra. Alguien que ya no está y que desde arriba seguramente nos está mandando la buena onda. Hermoso, es para quedarse ahí. Sí, hermosa, en la mala silencio, guitarra. Silencio, escuchando. Bien. ¿Tiene algo más? Sí, le he traído algo más para compartir a usted y a toda la gente prendida ahí entre amigos. El nacimiento del bosque, por Edith Vera. Cayó el azul, echó a rodar y se hizo el río. Se elevó el verde, lloró y se hizo el sauce. Y cuando hubo que semillar la tierra, el poeta buscó en su morral los mejores frutos rojos de la siesta, los primeros claveles del aire de la madrugada y el más intenso perfume de menta del anochecer. Verbos, adjetivos, sustantivos en flor, que acomodó cuidadosamente en la enredadera para que subieran por los hilos del sol hasta las nubes. y descendieran. Hebras de lluvia, semillas de rocío, espuma de niebla. A mojar el bosque de cosmos y misterio. La música todavía andaba suelta, saltando sin compás de rama en rama. Las aves perdían el ritmo de su vuelo y tropezaban con sus propias alas. Sus guardaespaldas, sus tanques de glifosato, Se disputaban la comida y hasta querían aprovecharse de otros nidos. Hubo que nombrar a un rey, el rey del bosque, para que armonizara las diferencias en un solo canto. Una vez que todo estuvo listo, el bosque echó a andar, lento y seguro sobre la tierra, y empezó a crecer en la selva, y montes y montañas, por todo el mundo, para todo el mundo. Nadie imaginaba todavía a los saqueadores ni a los incendiarios. Cuando se escuchó rugir a la primera topadora y el viento norte trajo el olor a humo de los primeros incendios. Todos presintieron que se avecinaban tiempos malos, aunque todavía no había llegado a lo peor. Ese tufo espantoso y rancio, insoportable, de la carne quemada. Y el viento, despedazándose en mugidos, en graznidos. Y más atrás, el ejército de alambradores. Sus guardaespaldas, sus tanques de glifosato y sus ambiciones de un verde mar de sojas para saciar la sed de sus bolsillos. Desde entonces se escucha una voz, siempre ahí, cantando, potente, en la rama más alta del más alto de los árboles, para que el canto alerta llegue lo más lejos posible. Y canta tan en lo alto que casi ya no se la ve. Y uno no sabe si el que canta es un pájaro o es el poeta. Pero desde entonces se sabe que el poeta, su palabra que canta y cura, es el que hará florecer una y otra vez. El nacimiento del bosque, por Edith Vera. Compartimos el tema musical Silencio del Monte, por Coco y Magalí Gómez. Yo jamás podré olvidar cuando la luna iba llorando por el río. Toda de gris se tiñó nuestra ilusión, se puso triste sin las flores el rocío. Somos los hombres muy capaces de dañar la misma tierra sin medida ni clemencia. También borrar una sonrisa sin razón, sin importarnos las miradas de inocencia. Es un silencio del monte, mi corazón. Mi primavera ya no tiene más sentido. Y las canciones más bonitas del zorzal serán cenizas en el fondo. Abro mañana sin flores en mi jardín, miles de voces preguntando.

perdido sin saber dónde ir. Nada tengo en los bolsillos, solo un sueño por vivir. Imagino será bueno y mejor lo que vendrá. Esperanzas hoy me sobran y canciones por cantar. Ya no soy ese pequeño que de niño supo andar, ir cantando por el barrio, silbando nada más. Ahora voy con mi guitarra que conoce mi dolor, la que siempre me acompaña, la que sabe de mi amor. Tesoro es lo que soy, no renuncio a lo que pienso por dinero, no señor. Oigo a aquel que se equivoca y al que tiene la razón. Si no encuentro lo que busco, no me quedo en la intención. No es valiente el que se queda ni es cobarde el que se va. Cada quien tiene razones del camino que tomar. Yo no he de sacar ventajas si es mi amigo. No traiciono por la espalda lo que soy, es lo que ves. ¡Claro! La pobreza de mi pueblo ha calado en mi interior. Soy cantor de sus heridas, un reflejo de su voz. Yo no pido tu silencio pa' que escuches mi canción. Si hay verdad en este canto, llegará a tu corazón. Hay ofensas en la vida que nos duelen por demás. Se perdonan, no se olvidan, dejan huellas al andar. La palabra llega a veces entre lágrimas de sal. Se hacen penas en el alma que echo al viento en mi cantar. Se hacen penas en el alma y en la piel. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Escucho, hojitas. No, sí, estoy viendo que tengo para poder compartir. ¿Te quiere compartir? Porque ya nos queda no, así ya como... No, ya nos tenemos que ir. Falta muy poquitín. Poquito. Debemos recordar que nosotros hacemos este programa que se llama... Entre Amigos. Y que... ¿Se repite dónde? Se repite por Radio Encuentro los sábados. Sí. Más o menos a la una y algo. Se repite allá. Y si quedó con ganas de lo que escuchó hoy, no sé, préndase el próximo jueves. ¿A partir de qué hora? 20 horas estamos aquí, como para que lo tenga presente. Si no, puede hacer el papelito ese y lo pega en el... Un papelito y con el imán lo pega en la heladera. Bueno, el recordatorio del celular. Yo creo que no, yo creo que ya todos ahí. ¿Todos tenemos celular? No, yo digo, todos están esperando. Hoy es jueves, va a la hora a las 8 ya, preparo los matecitos. O mientras todavía deben estar alguna gente quizás regando sus plantitas y o preparando qué hacer de cena con la radio ahí prendida para ahí hacernos compañía mutuamente. Mira vos, bien. ¿No? Así que sí, ¿por qué no? Yo me imagino una torta frita hasta ahora. Unos mates, torta frita, estaría genial. Señor de la comida. Sí, es que así, ¿o no? Mirá, con las tardecitas de otoño ya como que pinta unas tortitas fritas en la tardecita con el fresquito de otoño. La orilla de la salamandra, la cocina leña ahí. Sí. ¿Por qué no? Me parece que ya se quiere ir a la casita calentita al lado de la salamandra. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué? ¿Ya nos tenemos que ir? Y no sé, ¿tiene algo para

Bien, no te enamores de nadie. Bueno. Nos fuimos. No. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, igual vamos a estar acá. Porfiado. Así, ni acá. Somos como clavo de mesa. Nos reencontramos el jueves que viene. Sí. Gracias, Alén, por tu laburo. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Nos encontramos. Buen fin de semana. ¿Me espera acá? Sí, por supuesto. Bien. Aquí nos reencontramos. Es la cita, entonces. Nos vamos bailando un poquito. Sí. Hasta el próximo Chau. Jueves. Que la pasen lindo. Auspició este programa. Y luego en alguna chacra, una guaina y su acordeón. Y a la vuelta de la farra, parte del amanecer. Para aliviar la resaca, ya en la ollita de tres patas, prendido por el yaré. Para bailar este valseado, hacen falta tres cosas, Carlitos. Ajá, ¿y cuáles son esas tres cosas, Gustavito? Una guaina, buena voz y que esté parejo el piso. ¿Pero no se está olvidando de una? Que no tenga compromiso. Este programa. ¿Y qué vamos a comer hoy?